Lo que yo siento por Cristo, porque Él me vino a salvar. Al sonar de mi guitarra, su voz empieza a expresar lo que yo siento por Cristo, porque Él me vino a salvar. Sangre divina vertida en el monte Golgotá, sangre divina de Cristo que me ha podido limpiar. Divina vertida en el monte Golgotá, sangre divina de Cristo que me ha podido limpiar. En los tiempos más duros de mi triste soledad, con mi guitarra sonora me solía consolar. Mas cuando vine a Jesús, mi guitarra compañera empezó a sonar distinto, igual que mi vida nueva. Mi vida entera cambió, dejé de andar en tinieblas, ahora vivo yo en su amor. Con Él tengo vida nueva, mi vida entera cambió, dejé de andar en tinieblas, ahora vivo yo en su amor. Las cosas viejas pasaron, ahora todas nuevas son, pues Jesús me ha transformado, nueva criatura soy. Pasaron, ahora todas nuevas son, pues Jesús me ha transformado, nueva criatura soy. Hoy son notas celestiales que le brotan de las cuerdas, oh guitarra compañera de los fogones cristianos, sigamos alabando a Cristo, por más que quieran callarnos. Amigo que escucha de Jesucristo la voz, hace tiempo que Él te busca, ábrele tu corazón. Querido amigo que escucha de Jesucristo la voz, hace tiempo que Él te busca, ábrele tu corazón. Deja de seguir sufriendo, ven a los pies de Jesús. Deja de andar en tinieblas, Cristo quiere.